Rebefón patrocina Ser Capaces. Hoy nos vamos a este elegido porque allí la Asociación de Personas con Discapacidad Murgi, en su intento por ver hecho realidad uno de sus proyectos más importantes, el Centro Polivalente para Personas con Discapacidad y Centro Ocupacional que ya están construyendo, ha inaugurado una actividad navideña para recaudar fondos y a su vez para que los padres de elegido tengan una oferta de ocio para los más pequeños de la casa. Se trata de una carpa instalada en la Plaza Mayor que desde ayer inauguró la joven actriz Nerea Camacho y hasta el próximo 2 de enero realizará todo tipo de actividades para los peques de la casa. Talleres de manualidades, decoración, de magdalenas, pintura corporal, juegos educativos, gincanas y un largo etcétera. El precio de entrada es módico, 3 euros durante un tiempo ilimitado. Vamos a conversar con Alberto Cabeo de la Asociación Murgi, que nos acompaña ya al otro lado del teléfono. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Bueno, cuéntanos, cómo, en primer lugar, ¿cómo va la construcción de ese importante proyecto, de ese centro polivalente para personas con discapacidad y centro ocupacional? Pues la verdad es que la construcción va bastante avanzada. Esperamos que para el primer trimestre del año que viene el centro esté construido y el centro ocupacional sea una realidad, porque hay muchas familiares, esas personas con una discapacidad psíquica que se han quedado sin su centro ocupacional y que están deseando comenzar en nuestro centro una serie de actividades que les sirva día a día para su propia autonomía personal. Y en esta Navidad habéis llevado a cabo esta iniciativa de la que hablaba antes, habéis inaugurado una actividad para recaudar fondos. Háblanos de este proyecto, cómo surge y también en qué consiste. Pues exactamente, este proyecto surgió porque como bien ya sabes, estamos construyendo este centro ocupacional, pues pensamos que es una forma de poder conseguir fondos para seguir realizando actividades, para seguir integrando a las personas discapacitadas en la localidad elegido. Y la verdad que también vimos que tanto para los niños de aquí del municipio elegido, pues que podía ser una buena iniciativa, una actividad que podían realizar. La campaña se llama Llegó la Navidad y en esta campaña pues han colaborado distintas empresas como puede ser el Ayuntamiento de Elegido, Alejú, de Servicios Culturales, Atrium Fotógrafo y la empresa Galatea de Organización de Eventos. Como bien ya sabes, ayer se realizó el acto de inauguración en el que Nerea Camacho, a pesar de su agenda tan apretada, estuvo con nosotros y aparte de esto, pues también trajo un juguete porque en esta campaña se está realizando una recogida de juguetes para los niños más desfavorecidos y la verdad que esperamos que esta campaña pues tenga una buena aceptación aquí dentro de la localidad. Seguro que sí. Detállame también, aunque ya he dicho yo algo, Alberto, pero detállame algunas de las actividades que pueden desarrollar los más pequeños en esta carpa instalada, recuerdo, en la Plaza Mayor del Ejido. Exactamente, la carpa está instalada en la Plaza Mayor del Ejido y entre otras muchas actividades pues pueden realizar juegos, cuentacuentos, talleres de manualidades, de adorno de madera navideña, también entre otras actividades tienen también visita de Reyes Magos, la campaña de recogida de regalos y muchas cosas más. Y por solo 3 euritos, que como decimos es para una buena causa. Sí, exactamente. Tan solo por 3 euros los padres que deseen pueden llevar los niños a esta carpa y también pues eso, que sepan que ese dinero va destinado pues para que la asociación siga integrando a las personas con discapacidad tanto socialmente como laboralmente dentro de la comarca de Poniente Girense. Alberto, me gustaría que nos dieses un número de teléfono, una dirección de email o página web para aquellas personas que nos estén escuchando y quieran colaborar con vosotros o ampliar esta información, pues puedan hacerlo. Pues para aquellas personas que estén interesadas en colaborar con la asociación o quieran ir a la carpa, pueden llamar al número de teléfono 950-57-2332 o bien pueden pasar por la asociación que está situada en la calle Octavio Augusto, número 23, del Ejido, y nuestro horario de atención al público es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Pues nos quedamos con esa reflexión, bueno, con perdona, esta cita, sí. Perdón, Juan, también pueden ir a la carpa también, si... Claro, estáis allí. Pueden ir directamente a la carpa, que estamos allí. Genial. Pues allí nos vemos. Alberto Cabeo, de la Asociación Murgi, enhorabuena por esta iniciativa, que vayan las cosas muy bien y que para ese primer trimestre del año que viene, como tú nos dices... Bueno, ¿es el año que viene o...? Me refiero al centro polivalente. Sí, sí. El primer trimestre... O sea, que está ya prácticamente listo. Sí, la verdad es que nos gustaría abrir las puertas lo antes posible. Pues ojalá que lo podáis hacer y cubráis esas necesidades de las personas con discapacidad. perdón, que me hago en el ejido. Un abrazo muy grande, Alberto. Pues muchas gracias, Juan, y felices fiestas. Igualmente, hasta ahora. Hasta aquí nuestro espacio semanal, como cada martes, de Ser Capaces. Rebefón patrocina Ser Capaces.